alabad al Señor en el cielo. Alabadlo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo, alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo, alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo, alabadlo sol y luna. Alabadlo, alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo, alabadlo espacios celestes. Alabadlo y aguas que cuelgan en el cielo. Alabadlo, alaben el nombre del Señor. Alabadlo, porque Él lo mandó y existieron. Alabadlo, les dio consistencia perpetua. Alabadlo, y una ley que no pasará. Alabadlo, alabad al Señor en la tierra. Alabadlo, cetáceos y abismos del mar. Alabadlo, rayos, granizo, nieve y bruma. Alabadlo, viento huracanado que cumple sus órdenes. Alabadlo, montes y todas las sierras. Alabadlo, árboles frutales y cedros. Alabadlo, fieras y animales domésticos. Alabadlo, reptiles y pájaros que vuelan. Alabadlo, reyes y pueblos del orbe. Alabadlo, príncipes y jefes del mundo. Alabadlo, los jóvenes y las doncellas. Alabadlo, los viejos junto con los niños. Alabadlo, alaben el nombre del Señor. Alabadlo, el único nombre sublime. Alabadlo, su majestad sobre el cielo y la tierra. Alabadlo, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Alabadlo, alabanza de todos sus fieles. Alabadlo, de Israel, su pueblo escogido. Alabadlo,